oposición tiene propuestas. Claro que tiene propuestas. Claro que tiene plan de gobierno. Casi siempre los escuchás en los medios amigos hablando de generalidades ligadas a posiciones en las que todos más o menos coincidimos para mostrarse más cerca que lejos. Y hablan de paz, amor, diálogo, convivencia, progreso, respeto. No se meten en la sintonía fina de sus propios sueños políticos porque electoralmente son inconfesables. Se abrazan a aquella famosa frase que Guillermo Vilas, ¿te acordás?, lanzó para los tiempos en Tiempo Nuevo. Avaló la inteligencia de Menem señalando que si hubiera dicho en campaña lo que iba a hacer, no lo hubiera votado nadie. Bueno, sobre la base de ese gran precepto, se mueven hombres y mujeres de la política nacional a la derecha de nuestros propios sueños. Y ayer, en una especie de delivery, pensando en las elecciones 2015, los candidatos de la derecha hablaron. Y como no lo hicieron ante las mayorías jamás, lo hicieron frente a dirigentes del palo. Soltaron algo de la verdad que guardan bajo siete llaves. Hay mucho despilfarro. Nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Hacen empresas tecnológicas que no hacen falta. Lo dijo un señor que se recibió en la Universidad Católica Argentina de ingeniero civil, don Mauricio Macri. Pero claro, esto era lo que quería escuchar la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Hay mucho despilfarro. Hacen empresas tecnológicas que no hacen falta. Sincericidio, ¿eh? Claro, ¿cómo van a hacer falta? Si total, exportando soja, un poquito de trigo, vaquitas. La gente para comer tiene, y después, qué sé yo, ¿qué me importa lo demás? Industria nacional, soberanía, avance tecnológico, ¿para qué? El líder del PRO dijo sobre el gobierno nacional: dar asistencia social intermediada por supuesto líderes sociales piqueteros. La prioridad tiene que estar en la inversión, no en el gasto. La gente no es inversión para esta derecha que pretende volver. Sin importar los costos internos de los productos elaborados, con todas las exportaciones argentinas, con todos nuestros commodities, desde el pan hasta lo que a vos se te ocurre, don Macri se besó la camiseta de cara a la tribuna y planteó eliminación de todas las retenciones a las economías regionales y de cualquier impedimento para exportar, así como bajar 5 puntos por año las retenciones a la soja. Ante el mismo auditorio pasaron todos los demás. Cobos anticipó un gran acuerdo salarial para evitar la permanente puja actual entre aumentos de sueldos y precios. El radical, aunque te parezca mentira, sentenció de esta manera de muerte a las paritarias y señaló que no tiene sentido que los trabajadores consigan un aumento de sueldos si después los precios se incrementan mucho más. Y en lugar de ir a buscar del cogote a los formadores de precio, a los grupos concentrados de poder, la culpa la tienen los aumentos de sueldo. Sincericidio otra vez. Sanz, ¿te acordás? El que truchó la foto del paro con una calle desolada mientras Argentina jugaba con México por el Mundial 2010. Pidió revalorizar el valor de la palabra, tan devaluada y desvalorizada en la Argentina de hoy. Tienen propuestas, y ayer te contaron algunas. Cinco horas, 9 minutos en toda la República Argentina. Llueve sobre Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y el pronóstico del tiempo propone lluvias para toda la jornada de hoy. Una máxima de 18 grados, mientras la actual es de 14,5. La humedad del 87%. La visibilidad óptima, viento del noroeste a 3 kilómetros por hora. Tendremos miércoles aparentemente sin lluvias. Y después van a volver el jueves por la tarde y todo el día viernes. Esto es lo que marca un extendido que habla además de una máxima de 18 para el miércoles, de 21 para el jueves y de 21 para el viernes. Pero hoy con paraguas todo el día y otra vez regresan las lluvias a partir de la tarde del jueves. De 5 a 7, Gustavo Campana, en AM750. ¿Qué tenés en las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional? Mucho salario mínimo vital y móvil, un piso que aumenta un 31% para todos los trabajadores registrados, asciende a 4.400 y desde enero de 2015 se va a 4.716. Acumula de esta manera un aumento del 2.389% desde hace 11 años, 2.389%. Y contra cualquier medición de las más opositoras de la inflación del mismo lapso, que habrá sido del 300, algunos dicen del 350, pero ya los más extremos, bueno, por lo tanto tenés un aumento genuino del 2.000%, restada la inflación, del 2.000% en este tiempo político. Ha apuntado, y esto te lo dice la Presidenta de la Nación cada vez que el tema económico la roza, que ha apuntado a que sea el salario, el poder de compra del trabajador, el primer eslabón de la cadena. Por eso, esto de reforzar las paritarias después de haberlas restituido, de hacerlas cada vez más libres y más fuertes en la discusión. Es muy interesante el asunto. Rápidamente, si a vos te pasó lo mismo que a mí, hacer un zapping frenético después de escuchar a la presidenta en el Ministerio de Trabajo, junto a todos los actores de esa mesa, industriales, trabajadores y el Estado, uno comenzó a observar que, por supuesto, esta cifra, que no es más que un piso, que gana poco menos del 10% de todos los asalariados de la República Argentina, era una cifra que no le caía bien a nadie. Y a la hora de señalar culpables, van siempre al mismo lugar, el gobierno. Sin entender que se trata de oferta, negociación, cifras que aparecen, cifras que se retocan, producto del diálogo entre empresarios, trabajadores y Estado, que no es un decreto presidencial, que es una negociación en base a lo que pueden pagar y a lo que vos sabés que podés recibir. En esa negociación, donde prima lo real por encima de la necesidad de cada uno, está el salario mínimo vital y móvil. Aún, y esto es lo mismo que sucede con las jubilaciones mínimas, aún sabiendo que falta mucho, el hecho de tener que haber aumentado un 2.389% el salario mínimo desde el año 2003 te va contando qué herencia es la que recibió este nuevo tiempo político. Y esa herencia no se rige por diciembre de 2001. Eso es el último capítulo de una historia que nació allá por 1956-57, cuando la Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional. A partir de ese momento hay más de medio siglo de ajuste sobre ajuste, de un país desindustrializado, de ese país al que quiere volver Mauricio Macri. Y así se lo contaba ayer a la gente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Bueno, más o menos por ahí, con mucho Papa, con mucho Diego Armando Maradona en virtud del Partido por la Paz. Se arman los diarios en el día de hoy, con Menem declarando como testigo por la muerte de su hijo, con el acuerdo con China por otra central nuclear. Por ahí viene la mano. 5:15, 14:03 la temperatura para Capital y alrededores, hoy con paraguas por el ámbito metropolitano, dicen que todo el día estará lloviendo en Capital y Gran Buenos Aires. La música hoy la va a poner un charanguista que desde hace mucho tiempo es uno de los más grandes de la música nacional. Porque Goldman es, y yo te diría desde la década del 80, uno de los más importantes de esa camada que viene detrás del gran, del enorme Jaime Torres. Goldman acaba de sacar un disco doble que realmente tiene perlitas, pero de esas que son incunables, ¿eh? Un disco doble donde hay mucha Latinoamérica, donde hay mucho redescubrimiento de los sonidos de raíz bien, bien, bien propios de la Argentina y muchos invitados. Vamos a arrancar con Goldman, Mónica Abraham y nada más que una tonada. Sigo enganchado con el tema de la apertura y observo el tratamiento que le dio la Nación a estos siete candidatos, Massa, Macri, Cobos, Wiener, Carrió y Sanz, que estuvieron dialogando con la gente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. A ellos sumale la presencia de Scioli y ya el hecho de que solamente fuera invitado uno de los cuatro o cinco candidatos que está amasando el Frente para la Victoria, es algo así como sacar al resto del camino, ponerlo en la banquina, marginarlos, prácticamente no darles chance ni a Randazzo, ni a Domínguez, a Uribarri, a Rossi, a Aníbal Fernández o a Tayana de poder expresarse y de contar cuál va a ser su modelo de país. Por lo tanto, Scioli quedó, fíjate vos, casi a la izquierda de todos los demás. Era el che frente algunas propuestas del resto, porque prácticamente fue el único que habló de estado presente, a su modo, por supuesto. Pero casi quedó como un enorme revolucionario frente a esas propuestas de restauración conservadora que planteó todo el resto. Ahora, el título de La Nación es Inflación a impuestos, principal preocupación de 7 candidatos. Todo esto, mientras el futuro de la Argentina está en juego en la posición que estamos llevando adelante frente a los buitres y ocultando con mucha prolijidad el tema deuda externa en general. Ya no digo hablar en particular de esta pelea con los fondos, de lo que se viene con la discusión en las Naciones Unidas, de lo que puede reposicionar de una manera muy, muy positiva al gobierno de la Nación, si es que de Naciones Unidas parte, aunque sea desde el punto de vista teórico, un pronunciamiento fuerte de apoyo concreto y que además busque, a partir del caso argentino, establecer las pautas del futuro. Que las renegociaciones de deuda soberana puedan ser contenidas a través de un esquema que Naciones Unidas apruebe. Bueno, no se habló de soberanía, no se habló de fondos buitres, no se habló de industria nacional, solamente se habló de, domesticar a un Estado que está absolutamente desbocado a través de un gasto innecesario. Y ese gasto es la gente. Y entonces, como antes, como durante tanto tiempo, se habló de algo así como sinceramiento de la economía. ¿Qué es el sinceramiento de la economía? Bueno, nada y todo. Es el gran argumento que, por ejemplo, la derecha, metida como caballo de Troya en el Ministerio de Economía de Celestino Rodrigo, utilizó para redactar el Rodrigazo. Siempre te lo contamos. Ricardo Mansueto Sin, el 2 de Rodrigo, después fue el 3 de Martínez de Hoz. No te olvides. Después fue el 2 de la YPF de Estensoro, en tiempos de Carlitos. El neoliberalismo metido con caballo de Troya y todo adentro de la Casa de Gobierno, redactó eso que fue, bueno, muchachos, vamos a hacer saltar el país económico por el aire. La Argentina debía 6.000, 7.000 millones de dólares de deuda externa. No conocía la palabra desocupación, era del 4 o del 5% la falta de trabajo para los activos de nuestra población. Y encima, era casi un 50-50, el 44-45% del Producto Bruto Interno iba para los trabajadores. ¿Qué economía había que sincerar? Sin embargo, en 24 horas voló todo por el aire, con aumentos de tarifas de más del 300% y una devaluación de más del 100%. ¿Qué economía había que sincerar? Había que generar algo así como el estallido que produzca el desastre para después de disfrazarse de bombero y rescatista y decir somos nosotros los que te podemos salvar. Bueno, ahora están haciendo algo parecido. Han intentado hacer volar por el aire la economía en más de una oportunidad. La última fue entre diciembre y enero pasado. Invirtieron mucha guita, mucha, pero mucha guita, para llevar al dólar a ese lugar de locomotora de una devaluación impensada. Y ahora, dicen, bueno, señores, nuestro gobierno, el que venga, cualquiera de estos candidatos de la restauración conservadora, Massa, Macri, Cobos, Wiener, Carrió, Sanz, o quien sea, van a asumir diciendo, lo nuestro será prácticamente un tiempo de transición. Olvídate de crecimiento, olvídate del aumento del salario para motorizar la cadena productiva en la República Argentina y acostúmbrate a lo de antes. Ajuste, ajuste, ajuste y más ajuste. Cartas del tarot. La emperatriz. Puede significar inteligencia, encanto, afabilidad, elegancia, distinción, cortesía, abundancia, riqueza, matrimonio, fecundidad. Si la carta aparece invertida, afectación, pose, frivolidad, coquetería, vanidad, desdén, presunción, lujo innecesario. Cartas del tarot. en AM750. Cuando tu vida y la de tu familia está en peligro, defenderse es poco. El Ardor, la justicia de los débiles. El Ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines. Página 12 es el único medio que hoy te habla de una red antibuitres. Argentina sumó el apoyo del Parlamento Latinoamericano. El Parlatino aprobó una declaración de respaldo a la Argentina ante los buitres. Lo hizo a través de una declaración conjunta, sin ningún tipo de grietas y casi sin matices. Una unanimidad continental que seguramente va a servir como columna vertebral de la discusión que se viene en las Naciones Unidas. Red Antibuitres, el Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, detrás de la posición de la República Argentina. Sobre este tema, Agustín Rossi, ministro de Defensa, Jorge Tayana, candidato del Frente para la Victoria por el Movimiento Evita, hablando de cómo se mueve la oposición a partir del proyecto del gobierno para cambiar la jurisdicción de pago a los bonistas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de Argentina frente a los buitres y la soberanía? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Argentina versus buitres y no hablamos de soberanía? Hay una enorme mezquindad política por parte de los sectores opositores en la Argentina. Yo la verdad que hubiese esperado una mayor generosidad, que la oposición hubiese mirado este tema especial con una mirada más de estadista y menos de candidato, por decirlo de alguna manera, en clave más de futuro y no en clave de coyuntura. Pero ciertamente lo que ha primado es ese espíritu mezquino de tomar una decisión por el solo hecho de que la iniciativa es por parte del oficialismo. Es una iniciativa voluntaria, lo que trata de hacer es generar un mecanismo para pagar. Entonces, ellos se enojan cuando uno les dice eso, pero quedan más cerca de la posición de grieta, que lo que hace es evitar que la Argentina pueda seguir pagando y que de otras posiciones. Yo lamento muchísimo que no haya podido primar en los bloques políticos opositores una mirada de mayor generosidad y sobre todo una mirada más de futuro que nos englobe a todos los argentinos. Me parece que está haciendo Argentina es tratando de defenderse. Argentina ha expresado reiteradamente su voluntad de cumplir el total de los compromisos argentinos, lo ha estado haciendo a lo largo de los años, lo ha hecho en este mismo año con algunos compromisos muy importantes como era lo del CIAD y el Club de París, lo de Repsol, y de hecho pagó a los bonistas que estaban en performance y no se puede completar ese pago porque Grieza lo prohíbe. Lo que está tratando de hacer ahora es de garantizar que no se vuelva a caer en la situación en donde Argentina deposita un dinero y no puede llegar a destino de los bonistas, por eso el cambio de destino y por eso la oferta. Después de aquella etapa de La Nación, ¿te acordás que decía que China a esta altura del partido estaba dudando de seguir apoyando a la Argentina? Primero porque el contrato contaba con algunas cláusulas que nosotros no conocíamos y después porque políticamente habían cambiado algunos vientos desde julio para acá. Resulta que ayer China mantuvo la decisión de aportar financiamiento pese a la amenaza de Singer y la misión que encabezan Kicillof y Devido en China. Se han traído todo el respaldo, todo, de la segunda economía mundial. Además de haber firmado los contratos para las dos represas hidroeléctricas patagónicas y de haberse asegurado la reforma del Belgrano Cargas. Así que con China se ha profundizado la relación, pese a las mentiras de La Nación de la semana pasada. Y la verdad que el único que lo trae hoy en tapa, y este no es un dato menor, porque a ver, repasemos. Son 7.000 millones de dólares... entre las dos centrales hidroeléctricas más el Belgrano Cargas. Son 11.000 millones de dólares para el swap que coloca China a disposición de la Argentina para utilización de acumulación de reservas, para engrosar sus reservas si es necesario. Es un acuerdo con la segunda economía del mundo de casi 20.000 millones de dólares. Y salvo que, a ver, que califiquemos a los chinos como tontos, desinformados o cosas por el estilo, los tipos no aportan en un lugar que no tiene futuro, los tipos no aportan en un lugar donde no hay seguridad jurídica, los tipos no aportan en un lugar donde vayan a perder. Por lo tanto, el hecho de que solamente VAE lo traiga en tapa, China mantiene la decisión de aportar financiamiento pese a la amenaza de Singer, también te está mostrando a qué juego juegan los demás. Hoy estamos con Charanguisto, el último CD de Goldman, un CD doble que, como te contaba en el comienzo del programa, realmente es espectacular, porque es un repaso que hace Rolando a través de su charango de lo mejor de la música latinoamericana y de la música de raíz folclórica argentina. Con muchas sorpresas, las vamos a ir presentando de a uno durante el día de hoy y durante el día de mañana. se escucha en el manantial, corriente la Pachamama y el charanguito llorar. Por el camino a Huamanga se escucha en el manantial, doliente la Pachamama y el charanguito llorar, y el charanguista cantar. YPF aumentó 4% y las naftas acumulan, por ejemplo, mira, según Ámbito Financiero o según la gente de la Nación, un 42,5% en lo que va del año. Ámbito dice 42,5%. La Nación redondea en 44%. Ahora, ¿cómo llega Clarín al 60%? Y bueno, es una hipótesis. Porque dice, podría alcanzar los 16 pesos la premium en el interior. Y entonces te tira 60%. Revolea casi un 15 o 16% más que lo que el resto, en función de que todos los demás diarios se rigen por los números concretos y no por hipótesis, y te tira 60%. Y con eso arma un título a 6 columnas que dice, la nafta sube otro 4% y llega al 60 en un año. Si ves que en el resto de las tapas dice 42,5 o 44, es solamente porque no quisieron jugar a imaginar nada. Porque en esto, la verdad, hay muy poco que imaginar. Los números son demasiado concretos, salvo para Clarín, que habla de un 60%, mientras el resto te trae un aumento entre un 15 y un 16% menor. Ya que estamos, vamos con las tapas de los económicos. Ámbito dice, acordaron suba del 31% para el salario mínimo. ¿Qué más? Aseguraron voto para abastecimiento. Discusión en el Congreso de la Nación por las reformas a la ley de 1974. La recaudación impositiva trepó el 31% y fue de 99.648 millones de pesos. ¿Qué más? Ultiman el plan de Kicillof en 12 cuotas. Esto es muy interesante. Dice que muebles, materiales de construcción, hoteles, pasajes en micro, bicicletas y motos son algunos de los productos que se podrán adquirir en 12 cuotas sin interés y con tarjeta de crédito. El anuncio se hará cuando regrese Kicillof de China, quien dará detalles del plan. Se viene entonces, a través de lo de siempre, en esto el gobierno no retrocede, sigue con medidas absolutamente heterodoxas, anticíclicas, contracíclicas, muebles, materiales de construcción, hoteles, pasajes en micro, bicicletas y motos, son algunos de los productos que se van a poder adquirir a través de la propuesta que va a anunciar el ministro de Economía cuando regrese de China, en 12 cuotas, sin interés y con tarjeta de crédito. Se sigue apostando a que el poder de compra de los trabajadores sea la primera estación del camino del consumo. Y por eso es que se viene este plan, que será anunciado seguramente sobre finales de esta semana o principios de la semana que viene. Por ahora, solamente Ámbito Financiero lo trae en portada. VAE, que te contaba antes, en cabeza con China, mantiene la decisión de aportar financiamiento pese a la amenaza de Singer. Señala además el crecimiento de la recaudación, dice que las provincias quieren control en las licitaciones petroleras. Te cuenta la suba del salario mínimo, 31%, y va a llegar en enero a 4.716 pesos. Argentina avanza con el lanzador de satélites, ya está confirmado que será a mediados de octubre el lanzamiento desde la Guayana Francesa. Te dice además que la petrolera Sinopec ampliará las inversiones en Mendoza. Va a destinar 300 millones de dólares a la ventana. La verdad, Esto, la verdad, que es una sorpresa cotidiana, porque todos los días tenemos algún dato que tiene que ver con inversiones petroleras o con descubrimiento de gas y petróleo, convencional o no convencional. Y yo no sé si las tapas, en algunos casos, porque estamos observando, en el caso de Bay, no se trata de un diario económico que mire con más críticas que elogios lo que parte desde la Casa de Gobierno. Sin embargo, da la sensación que hemos naturalizado algunas cosas que no hay que naturalizar. 300 millones de dólares a través de una inversión, no hay que naturalizarlo. Son 300 millones de dólares, no es un dato menor. Sin embargo, es uno de los datos secundarios, uno de los títulos más chiquititos, casi perdido en la tapa de Bae. La petrolera Sinopec ampliará las inversiones en Mendoza y destinará 300 millones de dólares a la ventana. En este caso, también Bae es el único medio entre los generalistas y los económicos que habla de 300 millones de dólares más en materia de inversiones extranjeras para un país que, como siempre te cuenta la oposición, está encriptado, no se abre al mundo, no tiene contacto con nadie. Bueno, 300 millones de dólares. Ayer hablábamos de cómo algunos temas mueren de muerte natural, y en algunos casos esto tiene que ver con la enorme cantidad de información que se suma cada 24 horas en la República Argentina, información que, como también muchas veces te contamos, sirve para desinformar y no para profundizar en lo que realmente importa, ¿no? En los datos prioritarios. Ese mosaico tan amplio, con tanta policromía, a veces lo único que hace es confundirte. Resulta que el tema Lugano desapareció. Después de la toma, aparecen en tapa durante dos días las consecuencias de esa locura, con la Metropolitana encabezando un operativo absolutamente loco, totalmente loco, y además un operativo que desvirtúa su propio génesis, porque ya a esta altura del partido sabemos que aquello que se hizo en función de la presencia de narcotraficantes en el barrio Papa Francisco, a quienes preservó fue a los narcotraficantes. Ya hay innumerable cantidad de denuncias, pedidos de informes en la legislatura porteña para que la Metropolitana aclare por qué barrió con la gente y sus pertenencias y por qué custodió a los narcotraficantes que estaban viviendo en el barrio. Resulta que el propio génesis del operativo quedó desvirtuado con la acción de la Metropolitana, que sabía perfectamente a quién había que cuidar y por dónde tenían que pasar las topadoras. Compacto sobre Lugano hoy, con la palabra de José Campagnoli, el diputado porteño por Nuevo Encuentro, Jaime Sorín, arquitecto, hombre que pensó de alguna manera más de mil veces qué hacer con el déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Vas a escuchar a los vecinos y a Gabriela Alegre, diputada por el Frente para la Victoria, diputada porteño, que fue la que presentó este pedido de informes para que la Metropolitana cuente por qué apaleó a la gente y custodió a los narcotraficantes. Política de vivienda, no habría ni toma ni desalojo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay un nudo central de todo esto, que este gobierno ha desatendido la problemática de la vivienda social. De hecho, ha disminuido el presupuesto destinado a vivienda de 4% cuando asumió Macri a el 2 y pico ahora, del 1,4 el presupuesto destinado a urbanización de villas al 0,7 ahora, y ha subejecutado más o menos 2.500 millones de pesos que hubiese permitido construir cerca de 30.000 viviendas nuevas de 60 metros cuadrados. La excusa del desalojo, con que había narcotraficantes y que de ahí había salido el asesino de una chica, lamentablemente, que se dio en la esquina del asentamiento, quedó demostrado que era una absoluta mentira, porque justamente lo único que no tocaron y que dejaron que se corriera fueron aquellos sectores que estaban ligados al narcotráfico y que los mismos habitantes de la villa estaban denunciando permanentemente que les hacían la vida imposible. Porque no todos los habitantes de las villas y de las casas tomadas son narcotraficantes y sufren la situación de estar mezclados con sectores minoritarios que aprovechan la falta de Estado en estos lugares, porque en estos lugares, al no existir integración urbana, entonces no puede entrar bien la policía, no puede entrar la seguridad, no puede entrar la ambulancia. Nosotros queremos que vean una solución. Nosotros no vamos a pedir nada de plata, queremos una solución. Nosotros pedimos siempre una vivienda, queríamos pagarla, no es que se la iban a regalar. No es que somos todo negro y todo asesino. Aquí hay gente que trabaja. Ayer se sacó un montón de... cuando sacaron se perdió máquina. Se perdió todo lo que es maquinaria de albañilería. No puede ser que ahora todas las cosas que se perdió, ellos te arreglan con un parador, un papelito de 600 pesos. Él vive con 600 pesos, él vive con nada. Porque él tiene toda la plata del mundo y de toda la gente. Hay preocupación específica en estas últimas horas sobre el accionar de la metropolitana en función de haber tomado conocimiento de que una de las zonas más peligrosas, realmente tildada de peligrosa por la justicia y por también los vecinos del barrio de la Villa 20 y del barrio, que es una zona en la que estarían asentados narcotraficantes, es una zona que aparentemente no habría sido desalojada. Y la verdad que esa es nuestra preocupación, donde se dejó sin techo y sin asistencia a personas que nada tenían que ver con el delito, pero a los más complicados, aparentemente, de aquellos que realmente tienen causas judiciales y que están realmente señalados como narcotraficantes, habrían quedado en el lugar. Lo que hay que cambiar en esto es la concepción de que la vivienda es un problema de mercado y no es un problema social que tiene que ser atendido por el Estado para aquellos sectores que no tienen otra manera de acceder. 700 familias, que más allá de que uno esté de acuerdo o no, yo en este sentido... yo digo que hay cosas que son legales y cosas que son legítimas. La legalidad es un tema que obviamente todos tenemos que apoyar, porque hay que vivir dentro de la legalidad, pero las leyes están escritas de determinada manera y por determinadas personas y para determinados sectores. Si nadie se ocupa, obviamente ocupa los lugares que están vacíos, porque el problema de la tierra es el problema central de la vivienda. No se puede resolver la vivienda si no resolvemos primero algunos problemas que tienen que ver con la propiedad y la especulación con la tierra, y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, a donde el valor de la tierra aumentó en estos años muchísimo más que el costo del metro cuadrado de construcción. 5:47 en toda la República Argentina, 14.5 la temperatura para capital y alrededores, la humedad del 87%, la visibilidad óptima y el viento es del noreste a 3 kilómetros por hora. Rolando Goldman acaba de sacar Charanguisto. Apure un viaje. Cuando faltan 8 minutos para las 6 de la mañana, es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 53 minutos. Humedad 90%, temperatura 14 grados, 3 décimas. China aportará para la construcción de Atucha 3. El ministro de Economía, Axel Kicillof, arribó ayer a Beijing para participar de una serie de encuentros con autoridades de ese país asiático. De esta manera, se sumó a la comitiva que ya se encuentra en la capital china desde el domingo, encabezada por Julio De Vido. Ayer el ministro de Planificación desarrolló una agenda de reuniones en la que se destacó la firma de un acuerdo comercial para el desarrollo de la cuarta central nuclear argentina. Declaran empleados por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. El juicio por las explosiones que dejaron 7 muertos y más de 300 heridos el 3 de noviembre de 1995 continuará hoy con testimoniales claves en el proceso judicial. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 abrirá la séptima audiencia a las 9:30 para escuchar testimonios de empleados de la fábrica militar. Durante el debate oral y público está prevista la incorporación de alrededor de 140 pruebas testimoniales, 80 mediante lectura y unos 50 que deberán exponer en la sala de audiencias. Patria Grande. Nicolás Maduro hará anuncios sobre su administración. El presidente venezolano anunciará hoy un conjunto de propuestas y anuncios con el fin de reestructurar el Ejecutivo. Al hablar ante militantes oficialistas, el mandatario adelantó que desde el presidente hasta el último militante pasarán por un proceso de formación política. Deportes. Argentina hará su segunda presentación en el Mundial de Vóley. A partir de las 8 horas de nuestro país, los dirigidos por Julio Velasco, que en el debut derrotaron 3-0 a Venezuela, se medirán ante Serbia. El encuentro será por el Grupo A y se disputará en Breslavia. Pelota. Comienza la quinta fecha del torneo de la B Nacional. A partir de las 18:15, Huracán se enfrentará a Sportivo Belgrano. En tanto, a las 21:30 y con la punta en juego, se verán las caras Atlético Tucumán y Temperley. Mañana se disputarán los 8 encuentros restantes. Humedad 90%, temperatura 14 grados, 3 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Vos querés seguir cuidando tu bolsillo. Por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Es decir, te ayuda a saber cuánto tienen que salir las cosas. Y como te venimos contando, los precios cuidados no son ofertas. Además de ser productos de calidad, son precios que aseguran márgenes razonables de ganancias para que nadie se quede con lo que es del otro. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, a más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Crecimos para estar cerca tuyo y de cada argentino. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Mitos y fantasmas. Fábulas, leyendas, invenciones. Contame algo. La última pasajera. Eran las 3:25 de la madrugada. Roberto, chofer de la 114, contaba las cuadras que lo separaban del puente La Noria, la terminal. Faltaban 47. Tenía mucho sueño y el calor de la madrugada le cerraba los ojos. Faltan 45. Había trabajado doble turno y tenía el cuerpo cansado. El colectivo estaba vacío y no había gente en la calle. Aceleró y fue entonces que se quedó dormido. Abrió los ojos. Una joven, delgada y de ojos saltones, estaba pegada al parabrisas. Inmóvil, impávida, casi etérea. Ya era tarde. Nada podía evitar que el enorme colectivo aplastara a ese frágil cuerpo. Roberto cerró los ojos esperando el golpe. Con un frío que le recorría la espalda, aminoró la marcha y miró hacia atrás. Fue entonces que la vio. Esa joven etérea que creía haber aplastado estaba sentada en el último asiento mirándolo fijamente. A la mañana siguiente, encontraron el colectivo a 44 cuadras de la terminal con el motor encendido. Roberto había desaparecido para siempre. Mitos y fantasmas en 750. Si estás armando tu día a esta altura del partido, la cosa es con paraguas. 14.5, la temperatura para Capital y alrededores, llueve sobre el ámbito metropolitano y la promesa es que tendremos lluvias durante toda la jornada de hoy. Lluvias que, según el extendido, desaparecen mañana y vuelven el jueves para quedarse por lo menos hasta el viernes. Lluvias desde el jueves por la tarde hasta el viernes, mañana tarde y noche. La máxima de hoy, 18 grados. Vamos con la tapa de página 12, dato principal, el nuevo piso. El Consejo del Salario, formado por empresarios, sindicalistas y el Estado, subió un 31% el salario mínimo vital y móvil, que será de 4.716 pesos desde enero. También se creó un espacio tripartito para monitorear el mercado laboral. Datos secundarios en la tapa de página 12, en el sur, en el nombre del padre. Ignacio Guido Montoya Carlotto fue nombrado ciudadano ilustre en Cañadón Seco, el pueblo donde creció su padre, asesinado por la dictadura. Mundial de básquet, la selección sigue embocando. Argentina le ganó a Filipinas con lo justo y ya está clasificada para octavos de final. ¿Qué más? En la tapa de página 12 aparece un pirulo que es María. Y María no es más que un gran recuerdo para María Fuchs. No me explico cómo no se ha hecho hasta ahora en la Argentina una película sobre María Fuchs, dijo Iván Gregolet, realizador italiano, quien ayer presentó en el Festival de Venecia su documental Dancing with María, pionera de la danza moderna. María Fuchs aparece en el pirulo de tapa de página 12 a través del recuerdo que ya fue corporizado en película y estrenado en el Festival de Venecia de la mano de Iván Gregolet. Más títulos de los matutinos porteños de alcance nacional. Tiempo a seis columnas. El salario mínimo vital y móvil aumenta un 31%. A partir de este mes asciende a 4.400 y desde enero de 2015 a 4.716 pesos. Al realizar el anuncio en la reunión del Consejo del Salario, Cristina destacó que desde 2003 la suba acumula un 2.389%. La presidenta defendió el mercado interno y criticó a las automotrices que no quieren vender autos. Crearon un observatorio de empleo. ¿Qué más? Será la cuarta de Argentina. Acuerdo con China para otra central nuclear. La potencia va a proveer equipos y servicios técnicos por 2.000 millones de dólares. Kicillof se suma a la gira de Devido. A fines de septiembre, Menem va a declarar como testigo por la muerte de su hijo. El juez Villafuerte Russo lo citó para que aporte datos sobre un posible atentado a Carlos Jr. Habló Menem en los últimos días y dijo lo que no dijo desde mediados de la década del 90, señalando que está más cerca hoy de la posición de Zulema que ese diagnóstico lavado y abstracto que hablaba y perjuraba que fue un accidente. Y volvió a hablar de la posibilidad de un atentado y es más, dijo que lo dejaron morir en el hospital donde fue atendido para recibir las primeras curaciones, que por supuesto, según la versión oficial, ya no causaban efecto en un cuerpo que estaba tan cerca de la muerte. Pero Menem habló y dijo en los últimos días lo que no dijo jamás, y ahora fue citado por la justicia. ¿Qué más tenemos? Polémica entre Dilma y Silva por la economía. La presidenta la criticó por no explicar cómo va a financiar sus promesas. Paralelamente, la ambientalista reivindicó a Cardoso y a Lula. Scioli rechazó las propuestas del masismo. El gobernador se preguntó cómo mantener el sistema de solidaridad social con retención cero a la soja. Es cierto, el hecho de hablar de retenciones cero implica que la Argentina tendrá un Estado desfinanciado en gran parte. Y entonces, muchachos, contame cómo sigue esto. Se acaba toda la ayuda social y de esa manera un montón de gente que fue, sostenida desde lo mínimo, porque hablar de asignación universal por hijo es hablar de una ayuda con pequeño poder de compra y nada más. Y nada más es el equivalente al salario familiar que reciben los trabajadores registrados. Nada más. Ahora, sin eso, volvemos a hablar de marginalidad social en nuestro país como en los 90. Y a eso apunta, entre otras cosas, el masismo, que en virtud de cuentas más prolijas, el hombre es capaz de cualquier cosa. Eso se lo piden, no es más que un gerente de esta historia. La Argentina que yo amo es loca. Suplemento espectáculo y reportaje a Joaquín Sabina. Tapa de la prensa, 4.400 pesos. Cristina anunció un aumento del salario mínimo del 31% en dos tramos hasta enero. Dos potencias se saludan. Y ahí está la foto de Diego Armando Maradona entregándole la 10 al Papa Francisco. Definiciones en la CAME. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa celebró el Día de la Industria con un encuentro del que participaron todos los presidenciables. Es muy interesante, es un dato que se me había escapado, cómo CAME celebra el Día de la Industria con candidatos que en su discurso en ningún momento hablaron de industria nacional. Es más, el único que lo hizo, y a ver, de la mano de un discurso que ya conocemos, pero lo hizo, fue Scioli, que insisto, quedó tan a la izquierda de Macri, Sanz, Wiener, Carrió, Cobos, Massa, que realmente ayer parecía Camilo Cienfuegos. Pero no en virtud de su propuesta, sino imagínate cómo habrá sido la otra para que este alvearismo del Frente para la Victoria quede tan, pero tan a la izquierda de estos sectores que proponen, por supuesto, un nuevo tiempo de neoliberalismo, una restauración conservadora fuerte, dura, esa que hablaba de cirugía mayor sin anestesia, bueno, algo parecido. La Razón, fuerte crecimiento de la venta ilegal en la ciudad, título principal. Esto es lo más importante que dio la Argentina y el resto del mundo en las últimas 24 horas. Fuerte crecimiento de la venta ilegal en la ciudad. ¿Quién lo dijo? La Cámara Argentina de Comercio, que subió un 33% la cantidad de productos ilegales vendidos el mes pasado con respecto a agosto de 2013. Se detectaron 2.557 puntos de venta sin permiso, principalmente en las avenidas Pueyrredón y Avellaneda. Está en Buenos Aires César Verduga, ecuatoriano, un hombre con muchísimo pasado político, fue miembro de distintos gabinetes en Ecuador, fue legislador, hombre de Flaxo en México. La verdad que tiene un pasado político enorme. Viene a presentar un libro de memorias, pero ya que estamos, hablamos con él sobre el presente político latinoamericano. Este tan particular, quizás soñado durante tanto tiempo en medio de tantas frustraciones. Don César, ¿qué le parece? ¿Qué opina de este presente político latinoamericano? Pues con muchísimo optimismo, sobre todo Sudamérica, creo que viene dando saltos cualitativos superiores en materia de la construcción, no solo de su identidad, sino de su independencia económica y por supuesto de su mejoramiento social. También hay importantísimos cambios en México en los últimos 2 años, una vez que el PRI ha retomado el gobierno con una visión nueva, diferente de lo que es gobernar en el siglo XXI. Claro. De manera tal que estoy optimista, después de varios años de pesimismo, soy optimista respecto de América Latina y su futuro. ¿Y Ecuador en particular? En el caso ecuatoriano, yo debo decir que tengo 20 años que no vivo cotidianamente en Ecuador, lo cual pues a uno le hace perder, lógicamente, la perspectiva que te da en política estar todos los días. Pero es evidente el cambio ocurrido desde que Rafael Correa llegó al gobierno. Uh-huh. El país tenía casi 10 años de ingobernabilidad cuando Correa llegó al poder, y lo primero que Correa le devolvió al país fue estabilidad política. Sí. Y me guío más por los informes de organismos internacionales que leo con mucha acuciosidad. Y el Ecuador está creciendo económicamente bien, ha mejorado enormemente sus indicadores en desarrollo humano y sin duda con mucha creatividad, por lo demás muy aplicado a las experiencias históricas nacionales de origen indígena, algunas de ellas, está desarrollando una nueva forma de solidaridad social bajo el liderazgo del presidente Correa. Cuando le preguntamos por el enemigo del continente, en esto no hay novedades. Sigue siendo el mismo. César Verduga, con un diagnóstico del continente muy interesante, pero siempre acecha el mismo enemigo. Que el más grande adversario del proceso más importante que vive particularmente América del Sur, que es el proceso de integración e independencia económica, el más grande adversario son los Estados Unidos, y los intereses nacionales que históricamente han estado vinculados a la potencia hegemónica. Sin duda que Estados Unidos es un adversario, ahora debo decirlo, cuidadoso, pero adversario del proceso de integración latinoamericana y especialmente sudamericano. Pero hemos ganado muchas cosas en eso. Hemos ganado realismo. No es la nuestra, la sudamericana, una integración ideológica, como en la época en que la concibió el argentino extraordinario Raúl Prebisch. Es una integración basada en hechos reales. Los hechos reales son que tenemos una masa de recursos naturales indispensables para la industria moderna. Los 28 minerales fundamentales para la industria moderna se producen en América del Sur. Sí. El agua en cantidades importantes, el agua dulce, la tenemos en América del Sur. Y entonces, más allá de los matices político-ideológicos de los gobiernos, creo que lo que ha avanzado en los sectores dirigentes de distintos matices ideológicos del continente, ha avanzado la convicción de que la defensa de esos recursos naturales es fundamental y que no hay otra forma de defenderlos que no sea a través de la integración, la unidad y el quehacer conjunto. Falta mucho por hacer, pero se ha avanzado notablemente en cobrar esta conciencia que acabo de mencionar. El último capítulo del diálogo con César Verduga tiene que ver con el libro que viene a presentar a nuestro país, libro de memorias, repaso por tantos años de trabajo político en el continente, y lo tendremos por aquí, por el Centro Cultural Caras y Caretas, dentro de un par de días, el día 4 va a presentarlo, pero él te lo cuenta. El libro se llama Travesía entre dos mundos, y es un libro que pues trata de sintetizar, combinando los estilos de la memoria, sí, la crónica y la historia, 60 años de vida política mundial, no solo latinoamericana, aquellos rasgos que fueron para mí fundamentales. Yo finalmente soy un hijo de la Segunda Guerra Mundial, nací, no soy tan viejo, nací después de que la guerra había terminado. Pero todos los años 50 lo vivimos bajo el efecto de la Segunda Guerra Mundial, claro. Por eso analizo la Segunda Guerra Mundial en sus efectos internacionales y también en sus liderazgos. Uh-huh. Analizo la Guerra Fría, que duró 40 años. Luego analizo mi vida en varios países latinoamericanos. Yo fui político en Ecuador 18 años, 8 años fui parlamentario, 10 años fui secretario de Estado durante 3 ocasiones, y pero también he sido funcionario, asesor en el gobierno de Allende, que ya parece prehistoria por lo largo que está. Yo era muy joven y trabajé en el gobierno de Allende. Viví en la Argentina cuando la tragedia argentina de la del derrocamiento del tercer gobierno de Perón se produjo. Viví ese acontecimiento y desde hace unos cuantos años vivo en México, dedicado fundamentalmente a la reflexión, a la academia, a la asesoría, a la consultoría. Y allí, producto de todo eso, en los sábados y domingos en que mis trabajos, de los que como me lo permiten, sí, los sábados y domingos, los fines de semana, las vacaciones, los aviones y los hoteles, he producido este libro de unas 500 páginas que recoge lo que para mí, en mi propia vida, en mi propio quehacer vital, fueron acontecimientos centrales que me marcaron a mí y marcaron al mundo. Bueno, la cita entonces, ¿para qué día es, César? ¿Para el 4? El jueves 4 a las 19:30 en el Centro Cultural Caras y Caretas. Bien, perfecto. Allí en Venezuela, al 300. En Venezuela, 330, 19:30 de la tarde. César Verduga, ecuatoriano, político, viene a presentar aquí su libro de memorias, que también, como escuchaste, tiene que ver con la Argentina, con el Chile de Allende. Interesantísimo, en virtud de poder analizar a través del pasado mucho, mucho, muchísimo del presente. Estamos con Charanguisto, el último CD, CD doble, de Rolando Goldman, que va a presentar los sábados 20 y 27 de septiembre a las 21 en el Teatro del Viejo Mercado, en La Valle al 3100, La Valle 3177. Su versión de Canción del Jangadero. Thank you. 14.5 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires, 6 horas 21 minutos, ya han pasado del nuevo día de este martes 2 de septiembre de 2014. Barrios. Chacarita. Cementerio, estación, feria, tren, subte, colectivos, Paredón y Macumba, La Croce y Tomás, bodegones, jesuitas, prisión de indios, recova de militares, las tropas de Avellaneda, el refugio de Irigoyen, acordeones y fábricas de sombreros. En sus 172 manzanas, Chacarita tiene personajes. Avellaneda vivió en el barrio antes de que fuera barrio. En 1880, acuarteló sus tropas en la Chacarita y bajo el mando de Pellegrini partieron a enfrentar al ejército de la provincia. Enrique Varela, músico de jazz, es vecino del barrio. Por el edificio de la actual Escuela Nacional de Educación Técnica número 34 pasaron varios personajes históricos. En ella durmieron Roca y Pellegrini, el general Mitre y el doctor Alem. Fue el refugio de Hipólito Yrigoyen durante el movimiento cívico de 1893. Alberto Vacareza, autor del sainete Chacarita. Borges nombra al barrio en varias de sus creaciones literarias. Cortázar y González Tuñón nombran al barrio en La muerte de un cantor dedicado a Gardel. Diego del Pino, historiador. Magaldi compone y canta el tango El pibe Chacarita y Carro viejo con letra de Máximo Orsi y música de Fernando Montoni. Roberto Arlt en sus Aguafuertes porteñas cuenta la anécdota de un inocente campesino al que le venden un tranvía y creyó que había realizado un negocio perfecto. Chacarita, sus lugares, sus personajes, sus misterios, barrios en 750. Vamos con los diarios que la van de populares, aunque algunos habría que explicarles que por el hecho de poner alguna niña más o menos desnuda y algún cadáver en esa mezcla tan tortuosa de sexo y policiales, no se es popular. Crónica, hizo lío, partido por la paz, y ahí lo ves a Diego con el Papa. Diego tuvo un emotivo encuentro con Francisco después, Icardi lo hizo enojar al anotar varios goles ante exfutbolistas. El 10 explotó, no tendría que haber jugado. A pie de tapa, travesti dice que pasó la noche con Chávez. Escándalo en Boca. Muy juntitos, Pettinato y Julieta Ortega, más que amigos. ¿Qué más? Penco, la camiseta del rojo, la defiendo a muerte. Vamos al argentino, el salario mínimo aumenta el 31% desde septiembre. Y en el nombre de Dios, y ahí lo ves a Diego en la cancha y en la audiencia con Francisco. En Roma se jugó el partido por la paz, promovido por el Papa, quien recibió a leyendas del fútbol mundial y pidió combatir la discriminación. Un fiscal pidió que se impute a los autores del sabotaje a los vagones del Sarmiento. Bocio, me sorprendió que Massa no haya debatido la ampliación jubilatoria. Y el gobierno rechazó declaraciones de Servini por inapropiadas. ¿Qué más? Diario Popular, el salario mínimo pasa de 3.600 pesos a 4.400 y desde enero a 4.716. Lo resolvió anoche el Consejo del Salario, del que participan empresarios y sindicalistas. Se juntaron dos potencias, Diego a Francisco. Maradona bromeó sobre su encuentro con el Papa, entre paréntesis, nosotros agregamos refrescando aquello de Gatica a Perón, general, dos potencias se saludan. Y te muestra a Violeta, es la primera etapa que muestra a Violeta, muy emocionada al cantar en ese evento por la paz organizado por el Vaticano. Moria aparece por primera vez en las tapas de los matutinos porteños esta mañana. En rebeldía, revés judicial para Moria en Paraguay por la causa de joyas. Y se pregunta popular, ¿botinera? Deschavó a delantero de Boca. Recordamos que, según la gente de Crónica, se trataría de un travesti. Según las redes sociales donde fueron subidas las fotos del encuentro, también no cabe ninguna duda. Glamour en el Vaticano, dice el título principal de Muy, y ahí ya no está Maradona. En el diario del Grupo Clarín, no está Diego. Glamour en el Vaticano es para el Papa secundado en la foto por don Mauro Icardi y por Wanda Nara junto a uno de sus pequeños hijos. Y el título es provocativo. Maxi los mira por TV, ¿a vos te parece? Wanda y Mauro vieron a Francisco López, en tanto denuncia que ella no lo deja visitar a los chicos. Y furioso, Maradona se enojó con Icardi en el partido por la paz. Muy, es el único que en tapa te cuenta que Leo no se baja de la selección, lo dijo su padre, habla de Messi, después de, bueno, tantas y tantas versiones que circularon en los últimos días. Y, a ver, Nobleza Obliga, aparece Villalugano, aunque no de la mano de lo que nosotros pretendemos, que es el saldo de la toma, a esta altura del partido, 10 días después más o menos, querer saber qué es de esas 450 familias. En Villalugano la escuela de Melina lleva 8 días sin clase, es el dato que trae Muy entre sus títulos secundarios. No le apunta al barrio Papa Francisco en particular, pero lo roza, y por lo menos el tema reaparece en el lugar que solió frecuentar hace, insisto, 10 o 9 días, entre el sábado y el domingo, entre el día de la toma y el día posterior. Después, el tema desapareció. Segundo compacto con Jaime Sorín, con José Campagnoli, con vecinos, sumamos a Pablo Ferreira, diputado porteño, también muy preocupado por lo que sucedió el día de la toma, donde el hombre exhibió algunas balas de goma en su abdomen, en su cuerpo, y nosotros decíamos, un apellido que realmente debe tener una suerte de enorme valor agregado cuando Pablo aparece con esta historia otra vez en casa, ¿no? Bueno, Pablo Ferreira, diputado porteño, y Jaime Sorín, te decía, Campagnoli, más vecinos, en el segundo compacto de lo que no pretendemos olvidar, la toma y el día después. Esta es una ciudad en la cual solo pueden vivir aquellos que tienen suficiente dinero como para pagar altísimos impuestos, porque han aumentado los impuestos de manera desorbitada, y además que puedan recurrir a un mercado absolutamente especulativo, como es el mercado de la vivienda privada, y que si no pueden hacer eso, tienen que buscarse otro lugar para vivir. Por eso también ha sucedido que, ante la inacción del Estado, la población de las Villas Miserias en los últimos años ha crecido de manera terrible. Hoy hay más de 200.000 personas viviendo en Villas Miserias. Dentro de poco vamos a tener el 10% de la población, a lo cual hay que sumar justamente todo lo que son casas tomadas, inquilinatos, hoteles truchos. En el caso puntual de la Villa 20, hay una ley, la ley 1770 del año 2005, que plantea, exige urbanizar ese barrio. Macri no puso un solo ladrillo en todo lo que va de su gestión. Cuando vecinos ocupan ese predio exigiendo una vivienda digna, la respuesta es represión violenta. Me parece que, por un lado, estamos frente a un gobierno que tiene una concepción de ese tipo, y lo que creemos que hay que hacer es construir una voluntad social que exija que el tema de la vivienda sea tratado como una política de Estado, porque no es solamente las 200.000 personas que viven en las villas, hay un problema de 500.000 personas en la ciudad de Buenos Aires que alguna dificultad de vivienda tiene. Reducían a las personas y te agarraban entre sí, pero no le importaba si tenías el bebé encima, si eras mujer o no, igual te pegaban. ¿Y de qué me habla María Eugenia Vidal, que fue un desalojo pacífico? Que se deje de joder y que diga la verdad, y que se hagan cargo de la gente que estamos acá, y que no se olviden de los pobres, que somos gente, no somos animales, porque vinieron con esos camiones de mierda y nos tiraban ahí como si fuéramos ganado, y nuestras cosas están repartidas en un balcón. Un hijo lo tenemos en un lado, otro estamos repartidos por todos lados. ¿Sabes qué triste que se está despojado de todo? ¿Eh? Pero como nacieron en cuna de oro, creo que no saben lo que es pasar por esto. paradores de Buenos Aires no dan abasto, faltan cepillos de dientes, faltan sábanas, faltan cosas. La ciudad no estuvo preparada para el lado B del operativo y lo que estamos viendo es un montón de familias desperdigadas por el resto de la ciudad de Buenos Aires, pibes que han perdido la continuidad en las clases prácticamente. Entonces no lo veo como un operativo exitoso cuando hace 6 meses que venimos discutiendo la urbanización de ese barrio, cuando se viene hablando claramente, presentando planos donde la Facultad de Arquitectura y otros profesionales están trabajando en eso. El desalojo del barrio Papa Francisco, hecho de la manera en que se hizo. Yo, la verdad que cuando veía el incendio que se vio ya a últimas horas del día, de lo poco que había quedado, de las posesiones de gente que hace meses que estaba ahí, que ha hecho enormes esfuerzos justamente para empezar a construir un barrio, que lo hace además con sus propios medios, con la ayuda de sus propios compañeros. La verdad que para mí, que me ocupo de vivienda hace muchísimos años, ya era una etapa que pensé absolutamente superada después de las topadoras de Domínguez, de las topadoras de Cachatore. Que eso haya sucedido en la ciudad de Buenos Aires demuestra justamente cuál es el sentido de la política que tiene este gobierno de Macri para los sectores populares. Lectura recomendada del día de hoy, Olavarría, Dirigencia Agraria y Represión, con la firma de la socióloga Norma Guiarraca, en página 12. Lo que vamos conociendo acerca de la apropiación de Ignacio Guido Montoya Carlotto y el asesinato de su madre nos lleva a reflexionar sobre la trama nefasta de dirigencia agraria, cuarteles militares, empresarios y sociedad civil en territorios alejados de grandes ciudades, en este caso Olavarría. Se sospecha que el ganadero dueño del campo donde trabajan las personas que criaron al joven fue quien entregó la criatura a sus subordinados. Carlos Aguilar, miembro de una de las tantas sociedades rurales dependientes de Confederaciones Rurales Argentinas, de CARVAP, fue quien habría entregado el recién nacido que provenía de los centros de detención clandestinos del ejército. Pero, aparte de ese militar y del terrateniente, se necesitaron muchos otros de la sociedad civil. Médicos que firmaron certificados falsos, miembros de registros civiles que ocultaron, etcétera, etcétera. Es decir, una trama cívico-militar que funcionaba como poder real en la dictadura de 1976-1983 y poder oculto tras el retorno de la democracia. Lectura recomendada para hoy, Olavarría, Dirigencia Agraria y Represión, en página 12. Y esto de Dirigencia Agraria y Represión me lleva a la última escena de No Habrá Más Penas Ni Olvidos. Peliculón sobre la base de aquel libro de Soriano. Ya producido el golpe del 24 de marzo de 1976, los paramilitares que habían llegado a ese pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires para destituir al intendente que había llegado de la mano del voto popular, acusándolo de infiltrado marxista y todo lo demás, toman la ruta para regresar a Capital. Y allí, el hacendado del pueblo los para, preocupadísimo. En el pueblo hubo, pero mirá, una matanza terrible, un asalto a los tiros a la intendencia, un costo en sangre altísimo, y el hombre está preocupado por otra cosa. Para el auto y le dice al jefe de los paramilitares: ¿hoy va a haber remate? Esa es una postal perfecta de dirigencia agraria y represión. Hoy va a haber remate, era lo único que le preocupaba al dueño de las vacas. Rolando Goldman, autor de Charanguisto, un CD doble espectacular. Con la Orquesta Argentina de Charangos, escuchá Chuquisaquiqueña. La desmentida de Florencia Kirchner sobre lo publicado por La Nación, el domingo lo lees en muy pocos diarios hoy, por supuesto. La hija de la presidenta de La Nación desmintió una nota del diario La Nación, publicada el domingo, dice Página 12, que especulaba sobre ella con su tiempo vivido en Nueva York. Y dicen que lo había hecho en un departamento de un piso 15 en la avenida, en la Park Avenue. La hija de la presidenta aclaró que esto no fue así, a través de la cuenta de Facebook de su madre. El diario había señalado que los fondos buitre están buscando en el exterior activos de Florencia, hecho que parangonó con la investigación que años atrás el mismo fondo buitre desarrolló sobre un dictador del Congo cuyo hijo habría vivido de la mano de fastuosos gastos en Nueva York durante largo tiempo. Lo cierto es que el departamento no existió y en ese mensaje de Facebook hay una extenso detalle de lo que hizo casi día por día Florencia Kirchner en Nueva York, muy lejos de ese departamento de Park Avenue. Bueno, ahora parece que también van por Florencia, así como hace unos años fueron por Máximo. Bueno, no faltaba Florencia. Entre los datos que ofrece el cronista hay uno muy interesante. Fíjate, así como en el día de ayer observábamos y realmente con mucho, qué sé yo, con mucha sorpresa, porque a esta altura del partido todavía uno no sigue, uno sigue, sorprendido por algunos títulos, ¿no? Como el hecho de haber ganado la gente del oficialismo santiagueño 24 de las 26 comunas, solamente había servido para hablar de que más había ganado una y que UNEN se había quedado con la otra. Algo así como el oficialismo santiagueño perdió dos comunas cuando había ganado 24 de 26. Bueno, algo muy parecido hace hoy el cronista cuando dice: la recaudación creció 31%, debilitada por menor consumo y exportaciones. Yo pondría en fila, pero como mínimo, a 50 de las principales economías del mundo. ¿Sí? Creo que el número es muy grande, porque hablar hoy de 50 economías principales no tiene sentido. No hay más de 15, de esas que traccionan, motorizan al resto de la economía planetaria. Y les preguntaría, ¿qué significa crecer un 31%? Y seguramente me dirían otra cosa. No hablarían de debilitada por menor consumo y exportaciones. ¿Qué recaudación fiscal crece al 31% en el planeta? Hagamos cuentas. Y vamos a ver que en esto, no te digo que estamos solos, pero tampoco estamos tan acompañados, ¿eh? Y sin embargo, los muchachos oscurece el título. La recaudación creció un 31%, pero debilitada por menor consumo y exportaciones. ¡Qué bárbaro! Chiquitito, tres líneas, perdido casi en el ángulo inferior derecho. Salario mínimo 2 puntos, la suba llegará al 31% en enero. Chiquitito, ¿eh? Casi imperceptible. ¡Ay! Aire. Aire. Aire. Más aire. Aire. Aire. Más aire. 750. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? ¿Qué? ¿En el fondo? Sí. Disculpame. ¿No me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. No me digas adiós, no me digas adiós. Llorando, porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando. Cada 7:50 pasa algo. No me digas adiós. No. adiós. Pasando la mirada, porque yo voy a ser como que no me has dicho nada. 750. No me digas adiós, no me digas adiós. Llorando, porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando. 750. Más allá. Y te voy a besar como antes. Y te vas a entregar de nuevo. No me digas adiós, no me digas adiós. Si vas a echarme de menos. 750. Más aire. Siempre te decimos que donde la nación profundiza su mensaje es a través de sus editoriales, donde suele ser mucho más crudo que en las notas de tapa, casi como en un contacto directo con su clientela más preciada. Y en el día de hoy hace gala en uno de sus dos editoriales de su proyecto más importante en materia de derechos humanos, que es volver a los 90, encontrar la verdad para alcanzar la reconciliación. Reconciliación. Este es el término con el que trabajó tanto en los 90 después del indulto para justificar aquel decreto menemista, que por supuesto lo que hizo fue profundizar las leyes de perdón del alfonsinismo, obediencia de vida y punto final, para que no haya justicia en torno a los crímenes de lesa humanidad. Por suerte, aquellas leyes de perdón murieron una vez que el kirchnerismo llegó al poder y el Congreso de la Nación levantó la mano para decir, señores, hay que volver a tribunales. Vuelve la Nación ahora con un mensaje destinado a soñar con la posibilidad de que una nueva mayoría parlamentaria le entregue, y yo te diría, el sueño de una nueva ley que termine con los juicios y vuelva otra vez a hablar de impunidad y reconciliación. Y en ese editorial señala al final: la violación de los derechos humanos en la lucha antisubversiva debe ser analizada en el marco de un enfrentamiento militar llevado a su extremo por prácticas terroristas y fuerzas irregulares. Un profundo análisis histórico resulta esencial. Por eso, la iniciativa que comentamos merece aplaudirse. Debería extenderse esto a ámbitos diversos como parroquias, clubes y entidades educativas, entre otras. Agrega La Nación en su editorial: en nombre de una política de derechos humanos no se puede alentar el odio o la venganza con visiones parcializadas. La memoria, como registro de un doloroso pasado de enfrentamientos, debe cultivarse de forma integral y veraz. Y la ecuanimidad, condición sine qua non de la verdadera justicia, debe estar al servicio de la unión nacional y la reconciliación, lejos de mezquinos intereses facciosos que solo nos dividen como nación. Un editorial que atrasa como mínimo 40 años, pero que vuelve a mostrarnos que esta tribuna de doctrina, creada en enero de 1870 por don Bartolomé Mitre, está más activa que nunca. Buscan alcanzar la reconciliación, buscan otro indulto como el de los 90, buscan obediencia de vida y punto final como en los 80. Están de vuelta, quieren lo mismo de siempre. Lo llaman reconciliación y lo que no quieren es justicia. Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:52 minutos, humedad 93%, temperatura 13 grados, 7 décimas. El salario mínimo será de 4.400 pesos a partir de septiembre. La presidenta Cristina Fernández anunció que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil acordó un aumento del 31% en dos tramos. El segundo será en enero, cuando la cifra llegará a 4.716. La jefa de Estado aseguró que es el sueldo básico más alto de América Latina y señaló que, medido en dólares, un trabajador argentino puede comprar más que lo que se compra en Brasil o Uruguay. Además, criticó a empresarios, medios y opositores por tergiversar cifras con mala intención y denunció al sector automotriz por hacer acopio de vehículos. China aportará para la construcción de Atucha 3. El ministro de Economía, Axel Kicillof, arribó ayer a Beijing para participar de una serie de encuentros con autoridades del país asiático. De esta manera se sumó a la comitiva encabezada por Julio Debido, que ya se encuentra en la capital china desde el domingo. Ayer el ministro de Planificación desarrolló una agenda de reuniones en la que se destacó la firma de un acuerdo comercial para el desarrollo de la cuarta central nuclear argentina. El gobierno negó vínculos entre funcionarios y bandas narco. El secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, calificó de inapropiadas las denuncias de la jueza Servini de Cubría. En ese sentido, aseguró que ningún teléfono de la Casa de Gobierno mencionado en el oficio judicial tiene discado directo. Florencio Randazzo anunció más facilidades para sacar el pasaporte. El ministro de Interior y Transporte informó que se podrá tramitar vía Internet bajo la misma modalidad del DNI. El funcionario destacó que cerca de 1 millón de personas obtuvieron el documento a través de la web. Pelota. Finalizó la quinta fecha del torneo. Lanús y Olimpo empataron 1-1, mientras que Arsenal le ganó a Banfield por 1-0 y quedó a 4 puntos de River, el único líder. En tanto, Tigre y Quilmes igualaron sin goles y el Cervecero sigue siendo el único equipo que aún no ganó en el torneo. Aro. La selección de básquet ya piensa en Senegal. Después de haber triunfado ante Filipinas por 85-81 en su tercer partido, el equipo de Lamas se prepara para el encuentro de mañana miércoles. Ayer Andrés Nocioni manifestó su alegría por la victoria frente a los asiáticos y aseguró que se trató de un duro rival. Humedad 93%, temperatura 13 grados, 7 décimas. Lucía Eixos. 750 avanza. Derecho a la información. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Luca. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a La Plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar uno, podés ganar cuatro. Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 5 a 7, en AM750. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana y si estás comenzando a armar el día, la cosa es con paraguas. Llueve en Capital y Gran Buenos Aires, la temperatura actual 14.5, la humedad del 87%, visibilidad óptima, viento del noreste a 3 kilómetros por hora. La máxima de hoy será de 18, pero el pronóstico está anunciando lluvias por la mañana, por la tarde y por la noche. Lluvias que aparentemente van a cesar mañana, pero vuelven el jueves por la tarde y van a estar presentes todo el viernes, la mañana, la tarde y la noche. De las puertas del fin de semana tendrán que ver con lluvia en el ámbito metropolitano. Así hay que armar el día y los próximos tres. Te voy a dejar con la música de Rolando Goldman, pero de Charanguisto, un tema muy especial. Es el Hasta Siempre de Puebla. Y aparecerá la voz del subcomandante Marcos tomando la palabra de Che Guevara. Mirá qué versión tan particular del Hasta Siempre a través del charango de Rolando Goldman con nada más y nada menos que el subcomandante Marcos como invitado. Este es El Puente con la patria transpirada de hoy. Thank you.